Bienvenido al segundo momento de evaluación de la instrucción premedital de quinto año. Vamos a trabajar esta parte en la estrategia de evaluación en semanas. De la semana 1 a la semana 3, vamos a trabajar lo que es el marco legal o las leyes que sustentan las Fuerzas Armadas para el resguardo de la soberanía. Tenemos que buscar leyes o artículos que sustenten en la Constitución Nacional, en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Pero todo esto enmarcado sobre el resguardo de la soberanía. Tenemos que elaborar un mapa mental. Es importante conocer que en la evaluación tenemos que seguir instrucciones, que tiene 2 puntos, manejo del contenido, 12 puntos, y técnica de elaboración del mapa mental, 6 puntos. Tienen que investigar desde ahorita cuál es la mejor técnica para elaborar el mapa mental, de manera que pueda manejar bien ese contenido. Recuerden que el contenido tiene que ser con palabras clave y debe estar bien ilustrado con dibujos o gráficos. Es importante que el estudiante maneje el contenido porque esto puede ser presentado vía interactiva del mapa mental, demostrado, o a través de presencial, dependiendo de la situación país. En el segundo contenido va a ser manejado entre la semana 4 y la semana 6. Y ya nos vamos a la parte de orden cerrado, que es la parte práctica, donde vamos a trabajar con movimientos marcando el paso, pero en su mismo terreno. ¿Qué vamos a trabajar ahí? Saludos. Giro, inicio de la marcha, que ya hay un conocimiento previo del año anterior. Muchos de los estudiantes ya manejan esto. ¿Cómo lo vamos a evaluar? A través de un trabajo práctico. Un trabajo práctico demostrativo, bien sea presencial o a través de videos, donde sigue instrucciones, va a valer 3 puntos, uniformidad en el movimiento, 8 puntos, el trabajo en equipo, 5, y valora la actividad, 5 puntos. Para la última evaluación, que va a estar marcada entre la semana 7 y semana 9, continuamos con orden cerrado, pero ahora ya movimiento sobre la marcha o movimiento en recorrido. En ese recorrido vamos a saludar, vamos a hacer giros y vamos a iniciar o vamos a iniciar la marcha. Es marcha, prácticamente paso de desfile. ¿Cómo lo vamos a hablar? A través de un trabajo práctico que tenemos distribuido en sigue instrucciones, 2 puntos, uniformidad en el movimiento, 8 puntos, trabajo en equipo, 5 puntos, valora la actividad en su entorno, 5 puntos. Y todo esto bien puede ser evaluado de manera presencial o en video, dependiendo de la situación país. En su momento se le va a avisar por la página de la institución.